¡Sabrosura, mami! que te marchaste. Sufriré y lloraré hasta la muerte. Cada día te recordaré, pensando en ti despertaré y dormiré soñando que alguna vez te besaré.